cuando fuiste en mi otra mitad, pero tuviste que partirlo en pedazos. Tomé un golpe y era fuerte. El amor es muy doliente. Por tu culpa me enfermé. Cambié mi forma de ser. Empecé a tomar sin querer. Tal vez ayudé en que olvidé los recuerdos de tú y yo. Difícil emborrarlo. Los recuerdos de